mujeres no se tienen que dejar pasar ninguna. Desde el nacimiento hasta todo el transcurso de su vida, no se deben dejar pasar. O sea que comenzamos con el recién nacido, que la vacuna se aplica en el hospital antes de salir, el bebé del hospital, se vacuna la mamá también, todo como prevención. Y las vacunas son todas obligatorias, son gratuitas, se aplican en los centros de salud, más cercano al domicilio de cada individuo, totalmente gratuitas, no tienen que abonar nada y tienen que dar el cumplimiento con las vacunas. Se aplican para prevenir justamente las enfermedades y la gente se tiene que acercar a las unidades, a las salitas. Se tiene que acercar y notificarse, es más, hablar con el enfermero, con el vacunador que esté, para asesorarse de las vacunas, porque todos los años siempre sale algo nuevo, siempre se incorpora algo nuevo que el gobierno da, gratuito, como ser la Rotariz se incorporó el año pasado, que no era gratuita y es una vacuna cara, y ahora la da el gobierno. Es gratuita, totalmente gratuita, así que bueno, la gente se tiene que acercar a las unidades y asesorarse, informarse sobre las vacunas y no dejar pasar el tiempo. Tiene que tratar de cumplir, así están todos bien vacunados, es una prevención.